ahora puede ser unos minutitos para conversar, porque llegamos medio tarde a la conferencia de prensa, para que nos cuente, bueno, los motivos, o en realidad, ¿qué es lo que se conmemora el día 19 de agosto? ¿Qué tal, Mónica? Buen día. Se conmemora el Día de la Prevención del Síndrome de Micromodístico, el día 19 de agosto. Es por ley, una ley nacional. Por eso es tan importante, en realidad, hablar todo el año sobre síndrome de micromodístico. Pero bueno, siempre se le da como más sustancia para el 19. ¿Y qué es el síndrome de micromodístico? El síndrome de micromodístico es una enfermedad que afecta principalmente a los más vulnerables, es decir, a los más chicos, también se puede dar en adultos. Es una enfermedad que es por la ingesta de una bacteria, Escherichia coli, por 157. Argentina es el país con más casos en el mundo. Esta enfermedad es la primer causa de insuficiencia renal aguda en niños y la segunda causa de trasplante de riñón en niños y adolescentes. Tomemos dimensión que la segunda causa de trasplante de riñón, es decir, que es importante, es nociva esta enfermedad. Esta bacteria se da generalmente en la carne cruda, mal cocida. También se puede dar en los alimentos que no están bien lavados, como puede ser una lechuga o los que se comen crudos principalmente, ¿no? Puede estar en el agua que no es potable. Hay que tener mucho cuidado cuando se cambian los pañales a los niños, principalmente en los jardines. Se han dado muchos casos que los niños se enferman de esta enfermedad en los jardines porque las personas que están a cargo no tienen el detalle de lavarse bien las manos luego de cambiar los pañales. Algo tan simple y tan obvio, pero pasa. Es una enfermedad que afecta principalmente a los riñones. Puede llegar a ser mortal, es decir, hay niños que mueren de esta enfermedad y tiene secuelas. Es una enfermedad que con secuela puede dejar hipertensión, puede dejar daño neurológico, puede dejar insuficiencia renal aguda. Entonces, es importante prevenir, pero para prevenir tenemos que estar bien informados y por eso hay que hablar mucho del síndrome urémico hemolítico. Y ojalá que dejemos de ser el país con más casos en el mundo. Y el lavado de manos, que hasta suena gracioso decir, ¿no?, lavando las manos, pero es lo que es la diferencia entre la vida y la muerte de un chico. Desde la PRESU siempre vienen organizando charlas, según tengo entendido, en la escuela principalmente, ¿sí? Sí. De la mano de Gabriela Perotti, a quien estamos infinitamente agradecidos por su generosidad, porque nos dedica tiempo. Este año retomamos lo que es jardines principalmente, tenemos nuestro personaje que es una hamburguesa, y estamos trabajando los más chicos. El año pasado hicimos lo que era primaria, secundario también, pero bueno, este año nos volcamos más a los más chiquititos. ¿Y más particular mañana? Mañana, 19 de agosto, 18 horas, en el microcine del Junta, se va a dar una charla concientizadora de la mano de Gabriela Perotti como primera disertante, el médico veterinario Luciano Linares. También van a acompañar Ureza Atlántica de Salud de la provincia y el municipio de Viedma, por supuesto. ¿Y están invitados alguien en particular o todo el vecino que se quiera acercarlo? Quien quiera saber lo que es el síndrome urémico hemolítico, bienvenido sea. Es abierto a todo público. La asociación se forma a partir de mamá con niños que han sufrido esta enfermedad, ¿es así? ¿Y cómo tiene que hacer aquellos que estén interesados en sumarse? Sí, la asociación la empezamos en el 2010. Mi nene tuvo urémico hemolítico y bueno, es una asociación en donde hay gente que sí, hay padres que han tenido su hijo enfermo con esta enfermedad. Hay familiares, hay amigos, hay profesionales, hay gente que por solidaridad se suma y trabajamos, y desde el 2010 damos charlas, trabajamos en las escuelas. El tema es mantener la inquietud de lo que es la enfermedad para que la gente la tenga presente, ¿no? Y... Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes. bueno, ahí la palabra de Laura Ruiz, una de las integrantes de APRESU, que está convocando a mañana lo que será esta actividad que se va a desarrollar en el microcine del Justa. ¿Qué pasa al final? ¿Se reía? Seguir hablando, se reía porque...